dicen que un ex no se perdona. Y no te pido que me perdones más. Solo te pido un instante, una noche como antes, pa' volverte a conquistar. Otra noche de perreo, bailando lo lento, tú y yo los dos pegados, viviendo el momento. Otra noche de perreo, bailando lo lento, tú y yo los dos pegados, recordando viejos tiempos, recordando un reggaetón de Daddy Don, el vacilón que se vivía en las esquinas, tomando tequila, sal y limón y calderón. Recuerdo cómo te ponía, oh, baila conmigo y date cuenta lo que quiero contigo, solo contigo quiero más, oh, oh, oh. Baila conmigo y date cuenta lo que quiero contigo, solo contigo quiero más. Otra noche de perreo, bailando lo lento, tú y yo los dos pegados, viviendo el momento. Otra noche de perreo, bailando lo lento, tú y yo los dos pegados, recordando viejos tiempos. Lo nuestro no era party, lo nuestro era una joda. Tus padres me decían, tras la nena hasta la edad, y tú no obedecías, conmigo amanecías. Estábamos juntas hasta que el sol aparecía. Y en la cara nos pega el sol, estamos pasados ya de alcohol.